y su reino se divide entre sus cuatro generales. Entre Daniel 2.38 y Daniel 8.20-21 se mencionan tres de los cuatro imperios revelados en las visiones. Este hecho es sorprendente. ¿Cómo debería ayudarnos a confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 21, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 24.